Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 FM, hoy de Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este programa del día viernes 29 de marzo del 2019. Comenzamos a las 2 de la tarde y un minuto con la previa del fin de semana. Previa del Club de Fútbol Talavera, previa del Solis Fútbol Sala Talavera y previa también para el Formación Deportiva, para el Juvenil Provincial que entrena, diestra y dirige David Gómez. No sé, esto sin perder tiempo al Club de Fútbol Talavera, que este fin de semana tiene un partido complicado, difícil, ante el San Fernando, el equipo de Cádiz que recibe a los nuestros en ese partido que se juega el próximo domingo. Sin duda que el objetivo, el deber a cumplir, está muy, muy cercano por parte del Club de Fútbol Talavera. Pero hay que jugar esos partidos también que son difíciles, tanto aquí en casa como fuera, en estas jornadas que restan para el término de la competición de este grupo número 4 de la segunda B del fútbol español. Precisamente de esto y mucho más habla Fran Alcoy, entrenador del Club de Fútbol Talavera, o ha hablado, mejor dicho, hace una hora atrás aproximadamente, en esa rueda de prensa de los días viernes, de Fran Alcoy, entrenador del Club de Fútbol Talavera. Ahí recuperamos al sancionado, a Nandi, y dos bajas que continúan seguras, una de Juanra, que ya sabemos que es para el resto de temporada, y Choncha Vidal, que también se va a pasar pues ya lo que queda, casi seguro. Esos dos jugadores son fijos y hay tres jugadores flotantes ahí, que son Rubén, que son Óscar Martín y Oca, Alberto Oca. Esos tres jugadores, vamos a ver, yo espero que alguno venga, no es seguro que los tres, no sé si uno, si dos. Han empezado a entrenar esta semana, es muy pronto, tienen buenas sensaciones, pero es arriesgado. Vamos a ver un poco, decidiremos entre ellos y nosotros, el cuerpo técnico, a ver las sensaciones que mañana transmiten, a ver el fisio que dice hoy. Pero los tres son bastante, bastante dudosos para mañana, aunque creo que algunos sí llevaremos, pero quizás Rubén es el que más posibilidades tenga, que es el que más tiempo lleva y más mejor va. Alberto está con molestias y Óscar, pues bueno, es un jugador muy explosivo y es una recaída lo que ha tenido. Vamos a valorar y mañana decidiremos, pero son dudas los tres. Bueno, pues enfrentáis al San Fernando, un equipo que está en playoff, que tiene aspiración de meterse entre esos cuatro primeros. Vosotros vais, digamos, ya con los deberes casi hechos. Un partido para ganar mucho si conseguís algo positivo y poco que perder. No, poco que perder no, mucho que ganar y también mucho que perder. Al final, siempre que pierdes, hay que ir con la intención de procurar ganar allí o intentar ganar allí, porque eso sí que ya te daría virtualmente la salvación. No la tienes hecha todavía, porque al final son 45 puntos los que creemos que necesitamos y faltan 5. Y la primera vuelta, estos últimos 8 partidos que nos quedan, sacamos 4 puntos solamente. Pues fíjate, hay que ir enchufados a conseguir el primer objetivo y después, si se consigue, pues ser ambiciosos y ver si la competición nos da para algo más. Que habría que verlo y es difícil, ¿no? Pero si independientemente de los puntos que llevemos y de los objetivos, nosotros vamos a ir con el planteamiento de ir a ganar a San Fernando. Y eso no va a variar nada en nuestro planteamiento. Es verdad que ya se lo he comentado a los jugadores, los he visto un poco, han entrenado a buen nivel, porque han entrenado a buen nivel, pero como un poco, ¿cómo diría yo?, en una zona de confort. Y eso no es bueno. No es bueno porque al final, en la mente, de una manera subjetiva, cuando ves que te acercas a un objetivo que era el que todo el mundo tiene en mente, que es el de la salvación, como que lo ves, esto está hecho, no está hecho, y como que desconectas un poco. El año pasado nos ocurrió cuando conseguimos la salvación, todos entendíamos que podíamos llegar al playoff, y el equipo, a raíz de ganarle, creo que fue aquí al Fabril, perdió muchos partidos, porque cuesta resetearse y decir, ahora me tengo que volver a enchufar, y nosotros no lo tenemos hecho todavía. Y en ese aspecto, se lo he dicho a los jugadores, los veo demasiado tranquilos esta semana. Y si vamos allí tranquilos, allí nos esperan espartanos. Espartanos, ya lo visteis aquí, un equipo, creo que el equipo revelación de la temporada, que hay que darle mérito y felicitar ya por la temporada que lleva. Un equipo intensísimo, que aquí visteis que se quedaron 50 minutos con uno menos y jugamos a lo que ellos quisieron. Pues imaginaros allí en un campo de cerillas, que aquello es un campo estrechísimo, un equipo que aprieta todo, balón parado, juega menos fútbol también, no en zonas iniciales porque ahí asumen pocos riesgos, pero de medio campo para adelante tienen jugadores de mucho nivel y esperamos un ambiente importante porque están poniendo precios populares y se juegan en tal en playón, con lo cual, como vayamos con ese relax mental que capto, allí nos venimos con derrota, hay que cambiar el chip. Te pregunto por esta reflexión que haces. El equipo con ese objetivo, entre comillas, conseguido, se queda en una tierra de nadie, ni aspira. No se le puede motivar de alguna forma, no solo al equipo, sino también a la afición, que puede dejarse llevar ya también hasta el final de temporada. Buscar algo, no sé, está complicado, ¿no? La Copa del Rey y demás, pero bueno, oye. Mira, yo creo que el objetivo no está hecho todavía, faltan 5 puntos. Y hay que sacarlos y te pongo el ejemplo de los 8 estos partidos en la primera vuelta fueron 4 puntos solo, 4 puntos fueron derrota, empate, así fueron los 8 partidos estos. Pues no te puedes relajar porque no tienes el objetivo y si lo consigues pues hay que ser ambiciosos y ver si puedes llegar a la Copa del Rey. Evidentemente como quinto es difícil, pero sí como sextos o como los 3 mejores que entran de más puntuación después de los quintos. Pero no nos podemos relajar porque no está conseguido el objetivo principal, porque ya veis cómo aprietan todos al final y todavía van a apretar más. Y si eso lo consigues, que ya ves que lo tienes hecho, ser ambicioso y a ver qué puedes hacer. Además son partidos preciosos todos los que te quedan por jugar. Esta semana vas a un campo donde vas a encontrar 5.000 personas allí. Y no hay ningún partido que no se juegue algo, va a ser todos partidos preciosos. Cartagena, Eucamp Murcia, el Recreativo de Huelva, Granada, todos son partidos, pero que nosotros no tenemos hecho el objetivo principal y después si lo consigues, ser ambicioso y ver si puedes conseguir algo. Y eso mentalmente hay que saberlo llevar. Y vuelvo a repetir, lo veo habiendo entrenado a un buen nivel, porque al final el equipo siempre entrena bien, pero como no tienes ese miedo, esa tensión que te hace estar en alerta en los partidos, y eso es malo. 15 jornadas creo, con portería cero, no sé, corrígeme si a lo mejor se me va el dato. Sí. Esto es muy importante, ¿no? Es decir, el equipo ha demostrado una solidez tremenda y tal vez le ha faltado, pues eso, haber materializado más ocasiones arriba, pero que realmente esto casi es una seguridad, ¿no? Esa es la clave de la clasificación del equipo y de los 40 puntos, la seriedad con la que has jugado defensivamente. Y has encajado, pues creo que es el tercer equipo menos goleado, y eso que en 2 partidos, tanto en Granada como en aquí Recreativo, encajaste 7 de una manera surrealista un poco, porque tampoco es que fueron goles muy tontos en situaciones que apenas nos inquietaron. Entonces 15 porterías a cero, eso es señal de que el equipo compite bien, defiende bien, y de ahí que sumes 40 puntos. Si llevaras más goles en contra, pues estarías metido en el fango totalmente, con 29, 30 puntos, sufriendo mucho y con muchos problemas para conseguir el objetivo. Una pregunta de la polémica de esta semana, pero no de la polémica, sino del equipo. El equipo juvenil del Club de Fútbol Talavera, creo que lo has visto en varias ocasiones de esta temporada. Yo no lo he visto, pero me dicen que es un equipo con muchísimo potencial, con aspiraciones importantes de ascenso. ¿Cómo lo ve el primer entrenador del equipo, a ese equipo en concreto de juveniles, que tiene ese potencial con posibilidades incluso de poder ascender? Pues yo creo que que es una buena camada, es una buena camada de jugadores. De hecho, 3 han debutado con nosotros ya. Es un caso que de los 5 años que yo llevo aquí no ha ocurrido. Y van a tener sus posibilidades de ascenso. Un ascenso no es fácil, con Manzanares y con Toledo ahí a lucharlo, pues ahí van a estar hasta el final, pues tienen que competir bien para demostrar o intentar eso, que ya te digo que ser ascender es difícil, aquí lo hemos ascendido primer equipo 2 veces y es muy complicado. Después en cuanto a la decisión cuando más la junta directiva, eso es una cuestión de ellos y nada, pero creo que es una buena camada de jugadores y van a luchar por conseguir algo bueno para el fútbol en Talavera y para el club, que es estar en división de honor, pero eso es difícil y hay 2 equipos más que se lo van a poner difícil. Y una pregunta insistente de la semana pasada, Ramis acaba de renovar con el Albacete, no sé, ¿estaría Fran Alcoy a lo mejor más tranquilo si hubiesen ya empezado a hablar de la posible continuidad en el equipo? No, estoy igual que te dije la semana pasada. Es que al final yo creo que no ando nadie ahora. Estamos planteándonos pues el cumplir el objetivo, que no está hecho todavía, que vuelvo a repetir, que al final ves, pensamos en otras cosas que no es lo que toca, que es ir a competir a San Fernando. Y después habrá tiempo, es muy pronto para todo esto. Y después pues también hay un proceso electoral esta temporada, y eso, bueno, primero hay otras cosas antes que esto, ¿no? Y lo que hay ahora es San Fernando. Y San Fernando, y ir a competir allí, y traer puntos, y cerrar el primer objetivo, y después, si puedes, ir a por más. Porque aquí el fútbol hoy es blanco y mañana es negro. Y hoy estamos contentos, y se te tuerce un resultado allí, y el final de temporada nuestro es muy difícil. Muy difícil. Tienes que jugar de los 8 partidos contra los 3 primeros, juegas, y contra el 5º y el 6º. Y salir a Don Benito, que se va a jugar la vida. Y viene el Granada, que se va a jugar la vida. Y Marbella, que parece ser que sea el único que no se juega nada, pues no ha perdido la segunda vuelta todavía. Te da un calendario muy difícil, muy difícil. Y las cañas se te pueden tornar lanzas, pero muy fácil. La palabra de Fran Alcoy, entrenador del Club de Fútbol Talavera, a las 2 de la tarde y 15 minutos en esta previa del fin de semana a través del 95.0 FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, del viernes 29 de marzo del 2019. Sin duda, se trabaja más tranquilo cuando se renueva a un entrenador, como decía nuestro compañero Javi. Y la verdad es que, obviamente, acá hay una situación que es clara, que no nos podemos sustraer a este tema. No se ha conseguido aún el objetivo final, ¿eh? Ojo, cuidado. Antes de hablar de renovaciones, primero a cumplir el objetivo, que se está muy cerca, eso es un tema, esa es otra cosa, pero yo creo que muchas veces se renuevan los contratos cuando el objetivo se ha conseguido. Está a las puertas, lo tiene a la mano, depende de sí mismo y también de otros resultados también, obviamente, el Club de Fútbol Talavera. Yo no comparto mucho cuando en muchas situaciones se señala que dependemos de nosotros mismos. Sí, claro, dependes de ti, pero también dependes de otros resultados y depende de otras situaciones que también se puedan dar en el juego, circunstancias que pueda haber en los partidos, el entorno, acciones muy determinadas que puedan marcar en un partido la decisión del mismo resultado final. Entonces hay todo un entorno. Obviamente, si ganas los partidos, ya dependes de ti mismo, pero ahora mismo con esa acción que comentaba Fran Alcoy de tener partidos muy, muy complicados el Club de Fútbol Talavera, tranquilos, que obviamente reconocemos el trabajo del míster, de la plantilla, que están dando la cara, pero antes de hablar de renovaciones, primero hay que cumplir el objetivo, y el objetivo trazado de esta temporada ha sido obtener la permanencia para estar el próximo año en la segunda B por otro año consecutivo. Sin duda que sería bueno, todos estamos esperando aquello, que el Club de Fútbol Talavera pueda mantener categoría y el próximo año tener la segunda B acá en nuestra ciudad. Pero antes que hablar de renovación, insisto, y para zanjar el tema, hay que cumplir los objetivos. Se está cerca, pero aún no se puede hablar que el Club de Fútbol Talavera va a mantener categoría para el próximo año. Matemáticamente sí que tiene aquellas muchas posibilidades, pero estoy con Alcoy. Viene un calendario muy, muy complicado para el Club de Fútbol Talavera. Se ha aplicado bien aquí en casa el equipo de nuestra ciudad, ganando los últimos 4 partidos, ganando los últimos 16 puntos que se han disputado en condición de local en casa. Te has hecho fuerte, te has hecho respetar, pero también hay que considerar que hay salidas complicadas fuera de casa, y así como el Talavera se juega su posibilidad y la oportunidad de mantener categoría, los equipos que están por detrás del Talavera obviamente también se la juegan. Entonces, es complicado el tema. Yo creo que hay que tener tranquilidad, ir primero este fin de semana, como bien señala el míster Fran Alcoy, a San Fernando, tratar de puntuar, que no se puede, hacerse fuerte nuevamente en casa ya la próxima semana, pero por ahora tranquilidad, que el objetivo está cercano pero aún no está ratificado y no se ha cumplido. Lo importante es que el Club de Fútbol Talavera pueda hacer una buena presentación este fin de semana y al menos traerse un puntito desde ese difícil campo como es allí en San Fernando. Así las cosas, suerte entonces para el club de fútbol Talavera. Nos vamos al fútbol sala, el Solis Fútbol Talavera, que al igual que el club de fútbol Talavera, tiene un partido complicadísimo este fin de semana. Claro, ni más ni menos que mañana a las 20:15, ahí en tierras gallegas, enfrenta al líder, al Burela Fútbol Sala. Todo esto, sin duda, más complicado aún, porque no hace noche el Solis Fútbol Sala Talavera, sino que viajan mañana muy temprano los integrantes de la plantilla. Van a viajar prácticamente toda la mañana y parte de la tarde para, como quien dice, bajarse del autobús, jugar el partido y retornar a Talavera de la Reina. Cosas más complicadas y más difíciles se han visto en el fútbol sala. Aquí puede pasar cualquier cosa. Indudablemente hay casi más de 30 puntos de diferencia entre el primer clasificado y el Solis Fútbol Sala Talavera, que está en el duodécimo lugar de la clasificación. Pero bueno, como decimos nosotros, los partidos hay que jugarlos y cualquier cosa puede pasar, aun cuando a priori es complicado y es difícil. De esta manera resume esa visita a Burela mañana Raúl Aceña, entrenador del Solis Fútbol Sala Talavera. Sí, como casi todos en esta categoría, pero bueno, el calendario nos ha hecho jugar contra el primero y el segundo semanas consecutivas, así que nada, hay que afrontarlo y competir con lo mejor que podamos e intentar sacar algo positivo. Un partido para no perder nada y sí poder rascar algo. De momento estamos los dos con cero puntos en este partido, así que hay tres en juego. Vamos a intentar a ver los que podemos sumar, a ver si primero seguro nos deja y segundo a ver si somos capaces de sumar algo positivo en Burela. No tenemos nada que perder y sin mucho que ganar. Para nosotros, para ellos es una final, pues están jugando el campeonato y el ascenso, pero para nosotros también. Así que bueno, vamos a ver si conseguimos meternos pronto en el partido, con todas las circunstancias externas que lo rodean, y a ver si conseguimos llegar al final del partido con opciones. ¿La enfermería? Bueno, de momento sigue de baja David Asensio, sigue sin entrenar con el resto del equipo. Chino ya ha entrenado con normalidad durante la semana. Gonzalo el otro día se resintió de un golpe en el codo. Así que bueno, unos entran, otros salen. Vamos a ver si una vez por todas en estas últimas jornadas conseguimos tener a todos. Un buen ejemplo a mirar, Raúl, pues ese partido de Bisontes que gana allí en Burela, buenas pistas, o cómo poder obrar para poder sacarlo allí. Bueno, en el partido de ida creo que fue un partido igualado, que perfectamente pudimos haberlo ganado, si mal no recuerdo, con una ocasión de Jesús Jiménez solo del punto de penalti, que Edu hace una parada extraordinaria. Y bueno, pues tenemos que fijarnos en ese partido e intentar llegar a ese nivel. Por supuesto, si no hacemos un gran partido, no vamos a ganar ni vamos a empatar, porque Burela en su casa se hace fuerte y hay que hacer un partido muy completo a nivel defensivo, a nivel ofensivo, equivocarnos poco, tener acierto y sobre todo ser un equipo y ser un bloque. Se tienen que dar todas esas circunstancias para que Burela no lo consiga, porque así lo haremos. Sus virtudes serán menores, así que hay que primero fijarnos en nosotros y después pues tratar de que Burela no esté cómodo en la pista. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 FM, Oid Radio, Talavera de la Reina y Comarca, en esta previa del fin de semana, previa del día 29 de marzo, día viernes de este 2019. Ya hemos hecho la previa entonces del Club de Fútbol Talavera, del Solis Fútbol Sala Talavera. Ya en los próximos minutos haremos lo propio con la actividad polideportiva y nos vamos al fútbol juvenil, al juvenil provincial, Grupo 8, Castilla-La Mancha. Ahí está representación talaverana con el formación deportiva de David Gómez, que obtuvo un empate la semana recién pasada a uno con el Patrocinio en lo que fue la jornada 23. Los chavales de David están en la zona media de la clasificación, sextos clasificados, y este fin de semana tienen un partidazo porque visitan al líder, al Torrijos. David Gómez, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Juanma? Pues muy bien, muy contento de tenerte nuevamente en nuestro programa, David. Sí, hombre, sí, igualmente. Bueno, vamos a la previa de este fin de semana. Visitáis al líder, un partido complicado, difícil, pero yo creo que se entiende muy bonito y motivante para jugar, David. Sí, está claro, porque cuando vas al campo del líder, más bueno, en este caso el Torrijos, que se está mostrando pues como un líder sólido, un equipo experimentado para la categoría que es, con muy buenos futbolistas, y me parece a mí también que un equipo muy bien dotado, tanto física como técnicamente, pues bueno, nos volvemos a medir a un equipo fuerte, de los que están arriba. Es un reto para nosotros, Juanma, es un reto porque, sí, bueno, a pesar de que nosotros solamente llevamos dos derrotas en todo el campeonato, pero bueno, hemos conseguido algunos empates que, que nos han hecho estar ahí un poquito también en perder un poquito algunos puntos con los equipos que están más punteros arriba de la clasificación. Sí, por supuesto, pero como siempre se dice, los partidos hay que jugarlos, no miran mucho a la clasificación, David, y por supuesto, el formación, tu equipo, tus chavales tienen armas para ganar ese partido. No, nosotros, bueno, sabemos que vamos al campo del líder, que yo se lo digo a los chicos, Juanma, para nosotros, por las características propias de nuestro equipo, independientemente de quién sea el rival al que nos enfrentamos, todos, absolutamente todos nuestros partidos son partidos muy equilibrados, son partidos muy muy igualados, ¿vale? Y, sí. Y se decantan por detalle, ¿vale? Nosotros tenemos, y yo tengo la esperanza y la ilusión de que un día más, efectivamente, pues nuestros chicos pues puedan estar a una capacidad, a un nivel competitivo sobre todo, y bueno, que ellos mismos se muestren y se demuestren que están capacitados un día más para competir con chicos, incluso pues eso, que son de tercer año. Nosotros tenemos muchos de primer año también. Y a pesar de esa diferencia de edad, pues bueno, pues son capaces de competir y de hacer las cosas muy bien también, claro que sí. Eso es lo importante, dar la cara, competir, como dice David, y por sobre todas las cosas, porque si bien esta es una categoría juvenil, no nos olvidemos que estos jugadores, y debido a tu experiencia, David, hombre muy reconocido no solamente en Talavera y comarca tras tus años de futbolista, no solamente es una categoría juvenil, estamos también en una categoría donde los chavales siguen aprendiendo, ¿no? Que igual es formativa la etapa juvenil, y a veces se nos olvida aquello. Nada, lo más importante para mí, Juan, me lo acabas de decir. O sea, estamos en el ámbito fútbol, efectivamente, ¿vale? Pero los chicos saben por activa y por pasiva que yo trazo un camino en el cual el civismo, el respeto, la solidaridad, el compañerismo, esos valores básicos que pueda tener cualquier ser humano en cualquier ámbito de la vida, en cualquier ámbito en el cual nos movemos, van por delante del fútbol, van por delante del deporte, y como bien dices tú, Juanma, pues chicos de 16, 17, 18 años no pueden estar en otra situación en la cual en una época totalmente formativa, totalmente de formación, efectivamente, no solo desde el ámbito futbolístico deportivo, sino desde el ámbito social, educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí es lo más importante. Hay un punto importante también, David, de la formación de los jugadores, ¿no? Que siguen aprendiendo, y como bien dice el eslogan de este club, de nuestro buen amigo Alfredo Vallarri, formación deportiva, estáis formando futuras y presentas generaciones de futbolistas. Y además, reconocer en estos chavales el compromiso que ellos tienen, porque son chavales que están en instituto, que están estudiando, tienen que complementar el estudio con los entrenos en la semana, desplazarse los fines de semana. Entonces, también chapó por ellos, que se lo toman un compromiso muy seriamente. Mira, Juanma, en el caso de este año en particular, cuidado, en otros años también en general, ¿vale? Pero en este año en particular tengo, me parece que son 24 o 25 licencias, ¿vale? Las máximas. Tú te puedes presentar en cualquier día de entrenamiento, es que no falla ni uno a entrenar, vamos a ver. Sí. A no ser que algún chico, por ejemplo, esta semana, alguno se iba de excursión con el instituto, bueno, pues tienen un compromiso con sus estudios, por supuestísimo, o caen enfermos y se tienen que recuperar, cualquier imponderable, digamos, en un momento determinado que les imposibilite efectivamente pues acudir al entrenamiento, pero te puedo decir que el porcentaje de asistencia a los entrenamientos es espectacular. Es decir, que vienen todos, es que no hay ninguno que haya dicho abandono, es que vienen todos, están todos implicados, con una ilusión enorme de seguir aprendiendo todos los días. Y de verdad, particularmente te digo que para mí eso es una de las mayores satisfacciones. Eso dice mucho, David, sobre todo por un tema que lo que estamos comentando, de experiencia. ¿Te parece a ti, David, que ahora mismo el fútbol juvenil, independiente a provincial, nacional, independiente a los equipos, que hay competitividad, ¿no? ¿Te parece que es un buen momento del fútbol juvenil aquí en Talavera? Tendrían que mejorar muchas cosas, Juanma. ¿Sí? Tendrían que mejorar muchas cosas, sobre todo, bajo mi punto de vista, en el tema de organizar el fútbol juvenil en Talavera. Vale. Yo lo tengo muy claro. Bajo mi punto de vista, y lo digo claramente, si el equipo representativo de la ciudad es el Club de Fútbol Talavera, pues a lo mejor efectivamente, bueno, como así es, mira, ojalá consigan el ascenso a División de Honor, señal inequívoca de que, bueno, podemos tener en Talavera un equipo en División de Honor, ¿vale? y lo normal es que el equipo, el club representativo de la ciudad, que es el Talavera, le tenga ese división de honor. Las demás escuelas, yo sé que es difícil también, deberíamos trabajar con los chicos, efectivamente, para que los que estén más capacitados y tengan un rendimiento acorde y una capacidad acorde a la categoría a la cual se pueden ir moviendo, pues puedan aspirar efectivamente en edad de juvenil a formar parte de esa división de honor. Luego hay otras escuelas, bueno, a ver si podemos tener un equipo Liga Nacional, como puede ser el Élite, que ahora mismo está en Liga Nacional, y luego hay varios equipos de juvenil provincial, ¿vale? Efectivamente, quiero decir, Juanma, en resumen y en definitiva, sí, trabajar todos de una manera coordinada. Eso es. ¿Vale? No existe eso aquí en Talavera. Es una pena que los chicos se van un año a un sitio, se van un año a otro sitio, y se los lleva el entrenador. No es trabajar por el bien de los muchachos, no es trabajar. Así yo creo que no se debe trabajar. Por eso te digo, Juanma, que bajo mi punto de vista hay mucho que mejorar en el deporte base en Talavera en general. Es mi opinión, ¿vale? Mi humilde opinión. No, yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que ha dicho David Gómez en la sintonía de nuestro programa. Suscribo todo lo que ha dicho porque, en mi caso, y perdonad a nuestro oyente que hable en primera persona, pero venimos llegando de un breve traslado de 3 años hacia Alicante, y las comparaciones, tú sabes, David, que siempre son odiosas, como dice, ¿no?, el refrán, pero que lamentablemente es así. Y se sigue notando esa situación que tú has recién manifestado, porque tenemos buenos jugadores, tenemos buenos futbolistas, tenemos buena formación, buenos entrenadores, pero lamentablemente ese proceso posteriormente se pierde en el camino cuando no hay una continuidad por parte de los jugadores. Claramente, efectivamente. Les cortamos el camino, les cortamos la progresión, ¿vale? Sí. Un chico que a lo mejor empieza en una escuela en edad juvenil de primer año, pues a lo mejor son 3 años de juvenil y está en tres escuelas diferentes. Esas cosas, la no continuidad, ¿vale? Al final no valoramos el trabajo y la progresión de los chicos porque van cambiando de un sitio a otro. No podemos conseguir que Talavera pueda tener un equipo en división de honor, que Talavera pueda tener 1 o 2 equipos en Liga Nacional. Hay muchos chicos, hay muchos niños que les gusta este deporte y que joder, esta ciudad, Talavera, tiene la suerte. Fíjate, hay casos que aún así, pues chicos que están en primera división, que despuntan, que son talaveranos y podrían salir muchos más, yo creo, bajo mi punto de vista, porque hay mimbres y eso sí que depende de una mejor coordinación de la base en general, como te comento. Pues muy bien, David Gómez, entrenador del juvenil provincial de este grupo número 8 del Formación Deportiva. Muchas gracias, David, por estar una vez más en nuestro programa, y lo principal, que este fin de semana tengáis un buen partido, que tengas un buen partido junto a tus chavales, ahí visitando al líder, al Torrijos, y lo más importante, que esos 3 puntos tan valiosos se vengan de vuelta aquí a Talavera. Es un placer, Juanma, muchas gracias por acordarte de mí, y un placer atenderte, como siempre, claro que sí, muchas gracias. Suerte para David entonces y sus chavales en ese desplazamiento de este fin de semana ante el líder, ante el Torrijos, en ese grupo de clasificación del fútbol juvenil provincial representando al Formación Deportiva. Ya sabéis que los días viernes tenemos previa del fin de semana y nuestra emisión de programa es un poco más reducida por aquellas circunstancias, por lo cual a las 2 de la tarde, 32 minutos, llegamos al término de esta previa de fin de semana de 33 minutos de programa que hemos emitido en este día viernes 29 de marzo del 2019. Nada más, que haya suerte para todos este fin de semana y nos reencontramos el próximo lunes, siempre a las 2 de la tarde, ya con el resumen, es de esperar, con buenos resultados, con el Club de Fútbol Talavera y el Solis Fútbol Sala Talavera, con el análisis de nuestros comentaristas para el Club de Fútbol Talavera del entrenador Rubén Gamarra y para el Solis Fútbol Sala Talavera con Jesús Bonilla. Nada más, buen fin de para todos, que haya suerte y éxito. Les acompañó Juanma Sepúlveda. ¡Chao, chao!